Hola. Hola, ¿qué tal, porras? Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5. Así es Barcelona, 20 de abril. Martes 20 de abril, ¿cómo que abril tú? Mayo. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a Miquel Amorós, buena nit. Acércate al micro. Para el que no le conozca, pues bueno, es decir, esto de las presentaciones es difícil. Bueno, es para mí una de las personas que está contribuyendo de una manera más clara a una crítica dentro de lo que es el ámbito pues libertario, autónomo, haciendo pues unos textos bastante interesantes y definiendo un poco pues bueno, unas posiciones que han quedado últimamente bastante apartadas por gente que se reclama como parte de lo que puede ser el marco de la autonomía tal y cual y que en realidad defienden posiciones bastante reformistas y estatistas incluso y bueno, perteneciste a la Encyclopédie des Nuisances, algo así se dice, ¿no? Sí, bueno, era un grupo. Por presentar un poco y bueno. Era un grupo en los años 80, recogía toda la herencia, la crítica que se desarrolló sobre todo, que culminó en el movimiento de las ocupaciones de mayo del 68. Entonces partíamos de ahí, lo unificábamos con una crítica de la ecología radical y de ahí sacábamos una serie de textos que enfocaban, digamos, la cuestión social de una manera, digamos, más completa. La enciclopedia de la nocividad, que sería la traducción más cercana, duró unos cuantos años. Después se transformó en editorial, que todavía que existe y tendrá y por muchos años, o sea, ha editado 30-40 libros, no sé, en Francia. Y es porque hoy, bueno, un poco con la excusa de los 40 años de los sucesos de mayo del 68, pues queríamos hacer una pequeña, ¿no?, contribución al debate, de no tanto de lo que pasó como compendio histórico o algo así, que de eso ya se ha hablado mucho, sino un poco de las influencias que tuvo pues en el ámbito ideológico y de acción política que nosotros defendemos, que es pues las asambleas, la autogestión, lo que se viene a llamar autonomía, lo que es un mundo libertario no burocratizado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si nos quieres presentar un poco qué parte del mayo 68 realmente, porque bueno, el mayo 68 fue muy complejo, ¿no? Y hubo también muchos grupúsculos, y bueno, no hay más que ver a los lidercillos de entonces, ahora reconvertidos, ¿no?, a ministros o a empresarios, allí, aquí, bueno, aquí poco porque no hubo mucho mayo 68, pero mucha de aquella gente que entonces era lo más, ahora pues bueno, está en otros ámbitos muy diferentes, pero sí que hubo una renovación, ¿no?, de una recuperación de los valores libertarios, del marxismo no autoritario, del consejismo, todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, el que haya gente que prosperó, digamos, o hizo carrera a partir de entonces, bueno, eso pasa, están las mejores familias. De todas formas, en mayo se manifestaron, aquello fue una crisis social, la mayor crisis social en Francia ocurrida desde la época de la Comuna de París. O sea que fue esa crisis social y sobre todo un movimiento de huelgas salvajes, la primera huelga general salvaje de la historia, no ha habido otra, en la que participaron 15 millones de trabajadores. Siendo mayo eso, culmina todo un proceso donde estas ideas que tú dices, las ideas de consejos obreros, de crítica a la vida cotidiana, de autogestión generalizada, de crítica al urbanismo, de subjetividad radical, de emancipación de la mujer, de libertad sexual, del gusto por la comunidad, por el diálogo directo, por las asambleas, por la expresión libre. Todo eso se da, el rechazo a las jerarquías, el rechazo a los partidos y a los sindicatos. Todo eso se dio allí y se dio en un momento muy concentrado. Fue una oportunidad histórica única. Eso fue lo principal. Evidentemente, alrededor de eso hubo un montón de grupúsculos y entonces estaba de moda el maoísmo. todas las grandes estructuras que todavía eran grandes, como el Partido Comunista Francés y todo esto, también jugaron un papel contrario, digamos, a mayo del 68. Pero incluso algunos falsos amigos estuvieron allá y vamos, jugaron un papel más bien de freno constante. Porque bueno, creemos que tiene una cierta validez y una cierta valía, ¿no? El hablar de esto ahora, porque bueno, ha cambiado la forma de bastante, ¿no? Ha evolucionado mucho el capitalismo, lo que es el tema de la especulación financiera no estaba tan... ¿Qué es eso? Yo creo que es un vecino, pero bueno. Igual es que habría que cerrar la puerta. A lo mejor sí. Habría que... Bueno, sería muy largo de analizar pues todo lo que ha avanzado, todo el tema en el liberalismo, la especulación financiera, la producción que entonces había, que facilitaba más esta conciencia de clase obrera, que ahora es más complicada porque, bueno, se ha precarizado mucho, ya no existe esta producción tan enfocada en el segundo sector, tal y cual, bueno. Pero esta crítica a lo que es la vida cotidiana, al urbanismo, es quizá lo que más tenga de vigencia, ¿no? De cómo se han desarraigado, se han roto todos los tejidos sociales, ya no existen estas redes que había antes, ¿no? Esta crítica a lo que es la vida cotidiana, a la relación que tiene unos con los otros y cómo se ha conseguido alienar todavía más, ¿no? No, el capitalismo realmente, más que cambiar, se ha acentuado. El capitalismo en los años 60 es cuando cambia, sobre todo en la posguerra, es cuando el que tenemos ahora empieza entonces. En aquel momento los obreros tienen vida privada, cosa que no han tenido nunca. Es decir, tienen teléfono, tienen televisión, tienen pues todo esto, toda la cantidad de objetos pobres que se decía. Tienen una vida amueblada. Y efectivamente los obreros entonces empiezan a integrarse. Y esa integración se experimenta mal, y ya sobre todo primero en las vanguardias, y no solo en las vanguardias francesas, sino vanguardias americanas sobre todo, ya está, incluso antes que Francia, desde luego, y en Inglaterra también, y ya se mostraba a un nivel existencial el mal de vivir, dijésemos, una vida donde la economía ya estaba asegurada, donde nadie se iba a morir de hambre, pero en cambio se morían de aburrimiento. Entonces ese mal existencial queda reflejado en las vanguardias artísticas y literarias, y sobre todo en la juventud, que había vivido ya en una época que no era de penuria y que empezaba a notarlo. Dijimos, estos movimientos juveniles, y no, el de mayo no es el primero, o sea, mayo es algo más que un movimiento juvenil, empiezan los jóvenes, pero luego ya se apunta a todo el mundo, se apunta a toda la clase obrera francesa. Estos movimientos aparecen en varias partes, aparecen en Japón, aparecen con los profos en Holanda, aparecen con los estudiantes precisamente en Italia, más o menos por esa época, aparece con el movimiento pacifista de inglés dos o tres años antes, y sobre todo en los movimientos juveniles, asamblearios de California, por ejemplo, o bueno, o de la otra parte, los movimientos como así de vanguardia artística, o movimientos hippies, o lo que se llamó hippie entonces, que era un movimiento juvenil donde se descolgaba de la sociedad de consumo. Todo eso pasaba, era se daba en la época, y eso caracterizaba un rechazo a un tipo de capitalismo que luego se ha desarrollado. Pero es el mismo, o sea, simplemente que aquello que estaba, dijimos, dentro de todo, que pugnaba por desarrollarse, pues ha encontrado sus caminos, o sea, bueno, consiguió vencer todo ese tipo de resistencias, del cual mayo 68 sería la mayor, y ha conseguido instalarse. También tuvieron muchas influencias, ¿no?, en las luchas de liberación, ¿no?, de países colonizados, de imperialismo, pues desde Cuba, ¿no?, hasta Vietnam, tal y cual, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Y desde cuándo empieza este sentimiento de crítica a lo que entonces se concebía como crítica? O sea, es decir, porque hasta entonces todo lo que era la oposición estaba muy centrada en lo que era el Partido Comunista, ¿no? ¿Cuándo se empieza a criticar? Porque el anarquismo, desde la derrota en la Guerra Civil, con todo esto de mayo del 37, etcétera, No tenía demasiada fuerza, ¿no?, en los años de posguerra, como forma de... Hombre, en Francia sí que existe un movimiento anarquista reorganizado. No es muy grande, pero, en fin, tiene alguna importancia. Y ejerce un poco residualmente en algunos sindicatos. Sindicatos de la antigua CGT. Vamos, de la CGT que dominan los comunistas, pero, en fin, quedan algunas zonas donde están presentes ellos. Porque también vinieron mucho de... Desde un punto de vista marxista, ¿no? Se desarrollaron opciones o tendencias marxistas críticas con el leninismo, ¿no? Más vinculadas, pues, a lo que pudo ser la experiencia espartaquista, ¿no? No, lo que pasó en Francia, sobre todo las primeras críticas al estalinismo, fueron por revistas de intelectuales del tipo Argumentos, o lo cito en español, y Tiempos Nuevos, por ejemplo, la que fundaron Camus y Sartre. Esas revistas ya criticaban a la Unión Soviética y la represión que había allí, y hacían análisis, digamos, más bien antiautoritarios en ese sentido. Pero, en fin, muy, muy limitados. Después, dentro de los ambientes trotskistas, se separaron algunos que veían en la... O sea, que no es que vieran en la Unión Soviética un estado, digamos, obrero degenerado, como pensaba Trotsky, sino una sociedad de clases, donde había una clase dominante, que era la burocracia, que era la propietaria del Estado y de la economía, y una clase oprimida, que era el proletariado. Pues paralelo a esto, dentro del movimiento libertario, sale una revista que se llama Negro y Rojo, Marais Rouge, donde los grupos representaban una serie de grupos comunistas libertarios, donde este tipo de literatura, la literatura crítica de origen marxista, es sobre todo la literatura consejista, que era una literatura olvidada, las alternativas antiautoritarias que vienen del marxismo concretamente, se les hace bastante caso. Esta revista coincide en aquel momento con Socialismo de Barbarie, que es la revista nacida del trotskismo, con otra revista que deriva de ella, que se llama Información y Correspondencia Obrera, con la propia revista Argumentos, con algunas otras, como El Contrato Social, que también deriva de un análisis izquierdista hecho por Boris Subarin, que ya se separó del comunismo en los años 20. De los ambientes surrealistas, no hay que olvidar que en Francia los ambientes surrealistas eran influyentes y eran muy militantes, y de la aparición de una cosa rara, que es la Internacional Situacionista. Es un pequeño grupo de teóricos, una vanguardia teórica, que abandona, dijésemos, el aspecto literario, crítico, digo, el aspecto artístico, y entonces elabora una teoría de crítica a la vida cotidiana, de crítica a lo que ellos dicen el espectáculo, que es como una forma de presentar la alienación, y incorpora además un elemento anarquista, que es la crítica al Estado, y la crítica a las formas autoritarias y burocráticas. Entonces, en aquel momento, por Noir et Rouge, por otro autor que ahora parece que no esté olvidado, un autor que viene también del trotskismo, se hizo anarquista, un tal Daniel Guérin. Uh-huh. Hizo un libro que se llama Por un marxismo libertario. Sí, sí, se crea, dijésemos, un debate en torno a Marx y Bakunin. Es decir, no hay que oponer el marxismo al anarquismo, sino coger lo mejor de los dos y elaborar una teoría que lo supere a ambos. En ese sentido se embarcan los situacionistas, o sea, cuando abandonan el arte, más bien la abolición del arte, ellos jamás practicaron obras, nunca fabricaron obras, más bien las destruyeron. Ellos, sus obras se basaban más bien en eso, en lo que ellos llamaban construcción de situaciones, es decir, momentos vividos intensamente a partir de derivas, de utilización de espacios en un sentido contrario, etcétera. Quizás fueron demasiado vanguardistas, ¿no? Para la crítica que hacían a la vanguardia tenían tela, ¿no? Un poco elitistas, ¿no? Quizás. Bueno, no sé, tampoco. No, bueno, ya que está mi libro por en medio, ¿no? Que esto que estás mencionando, estos dos últimos temas que tiene que ver exactamente con el último trabajo que tienes, ¿no? Que se llama Los situacionistas y la anarquía, ¿no? Sí, bueno, ya os he contado, este libro viene de una reflexión que hice yo para la gente de Editorial Brulot de Madrid, sobre la relación de la crítica secesionista con los medios anarquistas. Y el libro va de eso. Es decir, y en el libro por lo menos demuestro que de elitistas nada, se apuntaban a... O sea, de hecho, ellos querían practicar la teoría que elaboraban, pero eran muy pocos, necesitaban de gente. Y esa gente la sacaban de los medios anarquistas. Los marxistas les tenían mucha manía. Es decir, incluso los marxistas de estos que, tipo, lo que llaman en Francia ultra-gauche, que es los que, la ultraizquierda, los que reivindican la tradición consejista y el comunismo así antiautoritario, eran muy obreristas y les tenían, y como ellos decían que no se podía hablar de lucha de clases sin criticar la vida cotidiana, entonces se separaban mucho de esos grupos. Ellos intentaron establecer en repetidas ocasiones puentes con ellos, y con obreros avanzados, y sobre todo con quien más les funcionó fueron con anarquistas. Y el libro va de eso, de todas las relaciones que tuvieron, de todo tipo, pero no siempre fueron buenas. Ellos chocaron mucho con el anarquismo este anquilosado de entonces, el que dominaba la Federación Anarquista Francesa. Chocaron mucho con ellos, o sea, porque eran anarquismo muy muy aposentado en su gueto y que no quería ningún rollo y que jamás jugó ningún papel. Pero en cambio de esos ambientes hubo, yo qué sé, hubo un florecimiento de grupos en los años anteriores a mayo del 68, aparecieron grupos anarquistas por todas partes. Y esos grupos anarquistas, sobre todo, se dejaron influir bastante por la crítica situacionista. Igual la diferencia principal, ¿no?, o que igual supuso más enfrentamiento, más contradicciones, fue también esa, ¿no?, lo que dices, esta manera de concebir tanto la militancia como la propia vida, ¿no?, y no separar tanto, ¿no?, la vida de la militancia, y la concepción que tienen muchos los marxistas de la militancia muy, muy cabeza cuadrada, ¿no? Y aquí también pasó, ¿no? También cuando empezó el movimiento contracultural, tardío como siempre, ¿no? Que decían que toda esta vieja concepción de los militantes antiguos que venían de, bueno, de la guerra o del franquismo o de los primeros tiempos, ¿no?, contra el franquismo, chocaba mucho con una vida pues que también, que aparte de una revolución social, reivindicaba una revolución sexual, una revolución de anticonsumista, una manera de relacionarse también un salto generacional importante, bueno. Este tipo de posiciones donde primero salieron fueron Estados Unidos. En Estados Unidos tú no podías apuntarte a nada si no abandonabas un modo de vida convencional y te ibas a vivir a una comuna, claramente. O sea, la economía, digamos, de la abundancia en Estados Unidos permitía eso, permitía que en los márgenes del capitalismo se pudiera vivir bastante. Y de hecho existían redes, digamos, de ayuda, de comida gratuita, de tiendas gratuitas de todo tipo, asistencia médica gratuita. Había unas infraestructuras enormes, se desarrollaron en todo eso. En Francia no, Francia es un país de un capitalismo menos desarrollado, todavía industrial, y entonces, claro, allí lo que en América era todo un ambiente extenso, en Francia eran pequeños círculos, o sea, antes de Mayo solo habían pequeños círculos. Aquí en España ni eso. O sea, aquí en España la influencia de Mayo empieza a notarse primero con la aparición del MIL y todavía la aparición del MIL, que en el 70, 71, todavía es cuando la primera vez que circulan ideas como autogestión, asambleas y todo esto es de los años 70. En 70, 71 empiezan, y muy poco, y en pequeños grupos también. Como has señalado, aquí, por ejemplo, cuando ya viene la transición política en el 76, cuando aparecen los porretas y los frikis y los todos estos que se meten en los ambientes libertarios, se arman unas broncas enormes, porque con los viejos de la CNT, ¿no? Y no, pero con todas partes, o sea, porque domina todavía el aire este obrerista, la ética del trabajo, cosa que ha desaparecido. Lo primero, cuando aparece el consumo, lo primero que hace una economía basada en el consumo es cargarse la ética del trabajo. La gente ya no vive en su mundo, en su fábrica no es su mundo, sino ellos viven para su vida privada, para irse con la parienta los fines de semana. Y entonces el trabajo no es la vida del trabajador, no es el todo, vamos, o casi el universo del trabajador. El trabajo simplemente es un medio para tener dinero. Ese es el concepto del nuevo capitalismo fordista, que luego se complica porque aparece en los años 70, aparece una crisis fortísima, con la primera crisis energética, con la subida de precios del petróleo. Y entonces cuando se carga toda la industria esta pesada que había aquí en España, quiebra, y entonces aparecen, pues, yo qué sé, aparece aquí un movimiento asambleario bastante fuerte, muy forzado por esto, por las medidas, digamos, de contención económica, que sobre todo repercuten en los salarios de los trabajadores. Y al mismo tiempo, ese obrerismo que viene aquí de antiguo choca con todo lo moderno. Choca con, pues eso, con la libertades de opción sexual, con la emancipación de la mujer, con todo esto, con la droga, con la música rock, todo esto. Y se reacciona muy mal. O sea, digamos, los ambientes de trabajadores más bien rechazaban esto. Esto era más bien propio. Se había dado más en las clases medias, sobre todo en los hijos de las clases medias y en los burgueses, en la universidad bastante. Entonces, aunque se daba también en todas partes, ¿no? En los barrios, en los hijos de obreros también, pero se chocaba contra eso, se rechazaba una cosa burguesa. Era muy moralista el ambiente obrero de los años 70. Sí que es cierto que hablas con abuelos de la guerra civil y tienen esta concepción de, bueno, a mí me explotaba tal y cual, pero yo el trabajo lo hacía bien. No hay una conciencia que vino después de escaquearse del curro cuanto más posible, porque al fin y al cabo tu jefe te está explotando, y eso es, ahí estaba esta conciencia del orgullo del trabajo bien hecho, y de también porque venían de una economía de gremios y del oficio aprendido, ¿no? Y más... No, la ética del trabajo. El trabajador no tenía vida privada. Yo soy hijo de trabajadores. Y en mi casa la puerta estaba siempre abierta y todo el mundo sabía todo de todo el mundo. La vida era el trabajo. Y cuando llegabas a casa, pues, como que no había tele, pues la gente hablaba entre ellos y hablaban, pues, eso, de problemas del trabajo y de historias de trabajo. Todo eso, cuando aparece el consumismo, y muy incipiente en los años 60, en España se nota mucho en los años 60, el consumismo, el 600 y la tele, sobre todo, y la nevera. Cuando aparece eso, es cuando aparece un tipo de obrero ya conformista. Ese tipo de obrero en el que se basará sobre todo el Partido Comunista y los sindicatos para... Coger, ¿no? Que empezaba a tener deudas ya, hipotecas, y decía, mejor entonces, me agarro... A... Todavía no, hipotecas no, se hablaba de letras. Créditos, letras. Es verdad. Letras. ¿Y cuál fue los conflictos que se formaron entre esta militancia, que muchas veces era hija de pequeños burgueses que iba a la universidad, porque en España hubo un boom, ¿no?, de empezar a ir a la universidad en una determinada época, con los obreros tradicionales, con la gente, pues, que podría venir del ámbito de comisiones, de las primeras comisiones? A ver, los movimientos así de liberación individual, es decir, o las reivindicaciones de liberación individual, que salen sobre todo a la universidad, salen, pues, ponle, por principios de los 70. Y salen de una forma paralela a un movimiento asambleario que se desarrolla sobre todo contra los sindicatos franquistas. Frente a eso están los comunistas que están en comisiones obreras, y los izquierdistas también, que también lo están, los partidos más o menos que se decían a la izquierda de ellos, las variaciones maoístas o trotskistas, que también apoyan diversos ramos de comisiones obreras, y en general todo eso está, eso representa el obrerismo, no solo el reformismo, sino el obrerismo más obtruso y más antilibertario que te puedas imaginar. De ahí vienen las grandes reacciones, o sea, de reivindicar una libertad personal o simplemente el consumo libre de drogas o las experiencias personales, eso te acusaban enseguida de burgués o de pequeño burgués, eso era automático. Vamos con una pausa musical y ahora venimos. si quiere funcionar. Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca. Vamos a recordar el teléfono de sí, por si alguien nos quiere llamar. Si alguien nos quiere llamar, se lo puede hacer al 93359-4900, 93359-4900, o escribirnos a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es. Y recordamos que estamos martes a las 8 y pico, martes 20 de mayo. ¿Qué dices? ¿A las 8? 8 y pico son. Son las 9. 9 menos. O sea, perdón, sí, 9 y pico. No se lee el reloj de agujas. Y que nos repetimos el jueves a las 9 de la mañana y el sábado a la 1. Y que en el podcast estamos siempre que le des al link. Eternamente. Hasta que los de la página dejen de estar de dejarnos allí el espacio. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en lo que fue la Internacional Situacionista, si te parece, y las influencias que tuvo en los movimientos posteriores en los 70. Y la disolución. Porque, bueno, hablábamos antes, ¿no?, de que mayo del 68 fue como el pistoletazo de salida de después una historia que vino, se alargó durante los años 70, que fue bastante intensa, pues, en muchos países. Aquí fue el culmen, ¿no?, de lo que fue la autonomía obrera, mucho más tardío, ¿no?, hasta el año 76, 77, ¿no? En Italia, pues todo el tema también de la autonomía, los años de plomo después, bueno, hubo diversas experiencias por ahí de lucha armada, influenciadas por todo esto. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué influencias tuvo después en el situacionismo? No hablan de situacionismo, ¿no?, los situacionistas. No, ellos, la palabra les viene de esto, de una de sus tácticas de la época artística, que era la construcción de situaciones, o la situación construida. Pero incluso de eso pasaron bastante, ¿no? Porque esos eran tácticas, dijéramos, de actuación experimental, pero todavía dentro del proyecto de abolición del arte. Tenía una dimensión dadaísta, ¿no?, todas esas cosas. Ellos negaban que pudiesen existir arte situacionista, obras de arte situacionista, sino un uso situacionista de las obras. Es decir, ellos utilizaban lo que fuese para transmitir sus propios mensajes. Bueno, una de las cosas que inventaron ellos fue, por ejemplo, el utilizar cómics con los globos cambiados. Estos fueron los primeros que lo hicieron. Y luego esto, esta técnica que derivaba del collage, fue utilizada luego fue muy banalizada luego. ¿Qué quieres decir con los globos cambiados? En los bocadillos. En los bocadillos. Pero eran, o sea, cómics ya hechos y ellos cogían, sí, el... Sí, es decir, y, pero ellos lo hicieron con cuadros también, es decir, cogían cuadros y hechos ya y les... Sería les, como un Photoshop avanzado, ¿no? Les metieron... No, esto lo hacía, lo hizo, en parte hizo todavía Marcel Duchamp, y ellos captaban muchas ideas de las vanguardias artísticas de la época surrealista y dadaísta y las utilizaban. Ellos venían de una vanguardia que se llamaba letrista, una vanguardia de los años 50 que ya hablaba de la desvalorización de las obras artísticas y de la revuelta de la juventud, no sé, de la, la táctica de la deriva, que era el paseo, dijésemos, por diversos escenarios de las ciudades sin un fin preciso. Dijéramos, eran experimentos puramente vivenciales y personales, ¿no? Ellos abandonan todo eso cuando entran en Socialismo Barbarie, que es una revista crítica, bueno, y es un grupo, y entonces adoptan ese tipo de crítica, la crítica a la Unión Soviética como sociedad de clases, y bastantes otras críticas al movimiento obrero antiguo y al... Llegan a hacer una, a elaborar una crítica a la propia ideología, al propio concepto, ¿no?, de ideología. Sí, eso les viene... Ellos unifican bastantes... Dijéramos, la importancia de ellos es que consiguen unificar varios aspectos teóricos en uno. Bajo el tema del espectáculo, que lo derivan del Capital, de Marx... Esto, la idea de la ideología como falsa conciencia, como conciencia satisfecha, es decir, como falsa versión de las cosas, esa es una idea, y lo ponen a teoría revolucionaria como expresión directa y real del movimiento social que se manifiesta. Es decir, esa oposición entre ideología y teoría es una oposición típicamente suya. Ellos lo utilizan a partir de Historia y conciencia de clase de Lukács, y de Marxismo y filosofía de Kors, de esos dos libros, son dos libros heterodoxos dentro del marxismo. Y bueno, la crítica a la vida cotidiana y el espectáculo, eso lo derivan también de otro marxista heterodoxo, Henri Lefebvre, que fue colega suyo durante bastante tiempo. Luego ya fueron enemigos, aquel se quedó de catedrático de universidad y muy apalancado en el universo sociológico. Y ellos le criticaron precisamente eso, digamos, su oportunismo, digamos, de carrera. Uh-huh. Un texto que tuvo mucha influencia, ¿no?, en el movimiento estudiantil del 68 fue el de La miseria de la vida en el medio estudiantil, de Mustafa Kayati, ¿no?, que quería leer un pequeño fragmento, que dice: «La escisión entre teoría y práctica ha sido la roca contra la que se ha estrellado el viejo movimiento revolucionario. Solo en los mayores momentos de lucha proletaria se ha superado esta escisión para encontrar su verdad. Ninguna organización se ha saltado todavía esas ruedas. La ideología, tan revolucionaria como pueda ser, está siempre al servicio de los amos. Es la señal de alarma que designa al enemigo camuflado. Por ello, la crítica de la ideología debe ser, en último término, el problema central de la organización revolucionaria». Bueno, sigue ahí. Bien, el folleto este en cuestión fue un folleto que se editó... Ellos utilizaron una táctica, como eran pocos, utilizaron una táctica muy eficaz, que fuera el escándalo. Entonces ellos apoyaron a una plataforma de anarquistas todavía, que se presentó a elecciones estudiantiles y copó una candidatura que copó el sindicato estudiantil de Estrasburgo, el sindicato local. Entonces su programa era destrucción del sindicato, precisamente, y sacaron esa... O sea, pidieron a Kayati y a otros compañeros que sacasen un texto que sintetizase las ideas situacionistas. Ese es el que mejor lo sintetiza, es un folleto muy corto y se lee muy bien y dice todo lo que hay que decir de los situacionistas. Por eso lo han reeditado tantas veces, a pesar de que es un folleto muy ocasional, muy del momento y cita ejemplos de la época. Bueno, el mismo folleto desencadenó una paranoia porque soltaba una vacilada sobre el periódico oficial de los anarquistas, que era Mon Libertaire. Y entonces decía, si esa gente lo puede soportar todo porque se soportan los unos a los otros. Haciendo cachondeo un poco de las posiciones diversas que podían reivindicar el anarquismo. esto fue interpretado como, como una maniobra, dijésemos, de infiltración marxista en las filas de la, bueno, una auténtica paranoia. Y eso desencadenó una caza de brujas dentro de la Federación Anarquista Francesa, verdaderamente ridícula, que es de la que hablo yo en la primera parte de mi libro. ¿Y qué influencia o qué parte de culpa tuvo la relación entre los movimientos pues más autogestionarios, más horizontales, asamblearios, y los de corte más estalinista en la derrota del movimiento? A ver, Mayo es derrotado por una cosa muy concreta. Mayo es derrotado porque los obreros, prácticamente la totalidad de los obreros franceses, se declaran en huelga. Además, contra la opinión, incluso a veces a la fuerza, contra los sindicatos. Bien, continúan incluso cuando les llaman a votar, digamos, la vuelta, a aprobar unos acuerdos, una especie de pacto, que sean los acuerdos de Grenell, donde se les regalan una serie de reivindicaciones que ni siquiera han pedido, aumentos salariales y todo tipo, y vacaciones y todo eso. Y los obreros lo rechazan, pero se quedan quietos, es decir, no crean, sus comités de huelga y todo esto no se convierten en asambleas, no crean consejos obreros, que es lo que los situacionistas llamaban a crear, no crean instituciones o asambleas donde desarrollar su libertad y a partir de las cuales intentar cambiar el mundo. Es decir, hay un momento en que los obreros se quedan quietos. Entonces, al quedarse quieto, la situación se pudre. Eso fue un poco el otro lado negativo del Mayo francés. Por un lado, una huelga salvaje, espontánea y total. Y por otro lado, no un freno, porque la huelga duró mes o mes y medio, incluso 2 meses en algunas fábricas. Pero nada. Rechazo de los obreros a tomar sus propios asuntos en sus manos. Y entonces, claro, poco a poco los sindicatos, el Estado sobre todo, refuerza la policía, refuerza todos los mecanismos represivos. En esos 2 meses se crean montones de cuerpos, se hinchan de policías por todas partes. Los sindicatos hacen un trabajo de control y de enorme y poco a poco se va entrando a la fábrica. Los que no quisieron entrar a la fábrica se fueron al campo. Hay muchos casos en Francia, es un fenómeno bastante francés, de cantidad de gente que se estableció en el campo. El campo estaba medio despoblado debido precisamente a los procesos estos de capitalismo terciario, y aparecieron montones de gente en el campo de buenas a primeras, que todavía están, o sea, todavía luego han reaparecido 20 años después. Pues, por ejemplo, las luchas del Arsac o en otras luchas. El tema de los transgénicos y todo eso. Sí, esto. Por ejemplo. Falta un poco el tener igual un respaldo teórico detrás, ¿no? Que permitiese una construcción de otra manera de funcionar, quizá. Bueno, en Francia se dio la teoría, dijimos, necesaria en ese momento, por lo menos la teoría situacionista era la más avanzada. Pero bueno, creo que fuese respaldada, quiero decir, por más un más número. Se difundió bastante, más o menos todos los grupos estaban impregnados de ella. La mayoría de grupos radicales estaban impregnados. O sea, los situacionistas se disolvieron más bien su base, que se llamaba Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, que era una agrupación de unas 60 personas, y lo disolvieron. Cuando empezó la represión, disolvieron ese grupo y nunca soñaron en organizar un frente de lucha ni nada, y entonces lo hubiesen podido hacer bastante bien. Después ya se pelearon entre ellos, o sea, quisieron darle un tono de ser un pequeño grupo vanguardista, incorporaron a más gente, y eso no dio resultado. O sea, es decir, después de Mayo no funcionaban ya las vanguardias, ni siquiera las pequeñas vanguardias teóricas, y entonces ese grupo se disolvió, además se disolvió de mala manera, con enormes peleas, enormes enfrentamientos de tipo personal en general. Eso que era un grupo muy muy reducido, ¿no?, en cuanto a número, y que teóricamente pues sirve perfectamente para poder establecer un... En Mayo eran 5, sí. Y presentes en Mayo eran 3. De los 5, solo 3 estuvieron en Mayo. Sí, vamos. O sea que más minoritario no podía ser. que el, en el sentido que quién, qué, qué organizaciones o cómo se articulaba el movimiento en la práctica, o sea, en las organizaciones de pues las asambleas, qué estabilidad tenían o qué. En Francia, dices. Sí, en Francia. Para que después pudiese tener una perdurabilidad en el tiempo, porque está claro que la Internacional Situacionista no iba a organizar o no iba a ser el motor de organizativo, sino más bien teórico, pero a nivel práctico de. En Francia se dieron muchos comités de acción. Antes habían habido ya comités de acción en los 67, sobre todo por los grupos maoístas y todo esto, hacían comités de Vietnam. Después, como continuando eso, esa tradición de comités de acción del año anterior, aparecieron nuevos de todo tipo, muy radicales y todo lo contrario. O sea, aparecieron comités de acción en asociaciones culturales, entre los futbolistas, entre los escritores, en los barrios, en las fábricas. Y esos comités de acción duraron un par de años, o sea que, digamos, prolongaron mayo 68 bastante. Claro, evidentemente defendían siempre las posiciones de huelga salvaje. Las asambleas se dieron en mayo, eso es lo que pasa, que estas asambleas, ya he dicho, no cristalizaron coordinadores de delegados ni consejos. Estas asambleas se extinguieron. Entonces los sindicatos volvieron a la carga, bueno, al principio con toda clase de precauciones y después ya más directo. Incluso muchos de estos grupúsculos defendiendo en la teoría, ¿no?, la metodología de asambleas, ¿no?, para después liquidarlas posteriormente. Sí, en un principio sí. Eso también se vio aquí en España en los 75, todo, comisiones obreras, los primeros que eran asamblearios. O sea, todo el mundo era asambleario, porque no se podía hacer otra cosa. Es decir, si tomabas posiciones no asamblearias, o sea, posiciones, dijéramos, dirigentes directamente, te aislabas enseguida de la huelga. Claro, ellos lo que querían era convertirse en sindicatos y luego negociar directamente con las patronales y sustituir a las huelgas, que es lo que hicieron finalmente. Pero en fin, les costó. ¿Y cuál fue la...? Vamos un poco avanzando en el tema. ¿Cuáles fueron las influencias en todo el ciclo de luchas de los años 70, pues tanto en Francia como en el Estado español, Italia? Bueno, hombre, influyeron bastante, sobre todo en Italia, más que ningún otro lado. En Italia ya se había dado, o sea, en Italia tampoco se chuparon el dedo allí, o sea, se habían dado en los años 60 procesos, o sea, de desarrollo, el mismo proceso este de desarrollo anarquista, de grupo, aparición enorme de grupos anarquistas en los 66, 67, 68. Y en Italia hubo un movimiento estudiantil fortísimo de asambleas en el 68, pero reducido a las universidades. En el 69 ya se extendió a las fábricas. Habían habido revistas críticas de dentro del PC, fuera del PC, el Partido Comunista Italiano, es decir, habían habido críticas de estas y ya se había hablaba de un nuevo tipo de obrero, del rechazo del trabajo. O sea, son conceptos que aparecen un poco sueltos y para acabarlo de alinear, aparece entonces la crítica situacionista en Italia. Hay una rama de la IS que se introduce en, vamos, que organiza una sección italiana. Sección italiana de cuatro personas que dura muy poco, pero que es prolongada por varios grupos. Esas ideas pasan a otros grupos que las desarrollan. Entre el 68 y el 69 hay un movimiento bastante fuerte porque confluyen estudiantes y obreros. Y eso, y además aparece, digamos, son los años en que sobre todo los obreros aburguesados y la clase media apoya sobre todo al Partido Comunista para que entre en el poder. Comparte el poder con los demócratas cristianos. El entonces, Partido Comunista Italiano estuvo en tris. Lo tocó, pero es cuando aparece la estrategia de la tensión, las bombas fascistas, los asesinatos, el asesinato este del anarquista Pinelli, de Franco Serantini en una manifestación y de algunos otros. O sea, aparece esta estrategia de bombas mafiosa de la burguesía que sobre todo intentaba impedir ese compromiso histórico entre los comunistas y la democracia cristiana. En esos aspectos, digamos, la consecuencia es el maoísmo. Aparecen maoístas debajo de las piedras, aparecen grupos maoístas por todos lados. Y partidos de estos super leninistas, que todo eso desaparecerá, eso durará 2 o 3 años, y luego, al desaparecer eso, el vacío que queda se llena por la autonomía operaria, la autonomía obrera es un poco el fruto de la descomposición de todo ese, y del desánimo, digamos, de todo ese movimiento, de todo este movimiento maoísta, como Lota Continua, Potero Parayo, Vanguardia Paraya, no sé, hay montones de grupos, hay partidos con miles de afiliados y todo. Todo eso desaparece en los años 76, 77, que es cuando aparece esta crítica a la vida cotidiana, y no solo una crítica, una práctica. En Italia hay montones de ocupaciones, el movimiento así juvenil, se hablaba de jóvenes marginados, obreros, se hablaba también de indios metropolitanos, se hablaba en aquella época también, y se mezclan todas las problemáticas, el feminismo, la ecología, la libertad personal, la experiencia personal como formando parte de la experiencia política, etcétera, el rechazo a las vanguardias, el rechazo a toda forma de organización vertical. Todo eso se da en lo que ellos llamaron el movimiento del 77. No se llamó movimiento de la autonomía, después se llamó, para referirse a eso, como área de la autonomía. Wallenstein, no sé si conoces a este Wallenstein, Emmanuel Wallenstein. Balestrini, el novelista, el que escribió... El francés sociólogo. Ah, no. Que hace todo este trabajo de análisis de movimientos sociales, justamente de lo que estás señalando. Él lo habla en términos de movimientos antisistémicos y hace una lectura muy general de todo esto que estás mencionando. Mencionando él puntos claves de discusión, como por ejemplo la cuestión del Estado, la discusión acerca del Estado, la discusión acerca de la ideología. Y menciona que, porque hablas ahora de un desencanto, ¿no? De todos estos semilleros de grupos que están ahí trabajando, y viene una discusión y a la vida cotidiana, y él lo habla en su análisis acerca de que hay un desencanto, de que se apuesta porque hay una masificación en torno a la ideología y en torno al Estado, y de algún modo de luchar por el poder, la búsqueda del poder y transformar el Estado, y consiguiendo la transformación del Estado, transformar también un cambio, hacer un cambio social, ¿no? Que finalmente no se consigue esto, ¿no? El Partido Comunista, los movimientos sindicalistas, ¿no? Que también están buscando este camino que va relacionado con el Estado, que no se consigue, y entonces él habla de un desencanto. ¿Tú crees que más o menos se puede dar esta lectura? No estoy de acuerdo con que haya un desencanto. Lo que ha habido es un progreso dentro de esta sociedad. Ha habido un progreso de las fuerzas, digamos, de opresión, o sea, y entonces ha habido un proceso que se manifiesta de muchas maneras, a través de un urbanismo represivo que ha expulsado a los habitantes de las ciudades, los ha expulsado a la periferia. Hay una masificación enorme, es una atomización social enorme que antes no existía. Hay sobre todo una dispersión de las masas, y eso hace que las respuestas colectivas sean difíciles, pero hay un malestar enorme, mucho más fuerte que entonces. Entonces había mucha ingenuidad, ahora hay más desespero que ingenuidad. En realidad están dispersadas físicamente, pero, o sea, con internet, con el móvil, con todo eso, todo el mundo está muy conectado en realidad. Porque sí, bueno, en cuanto a, por ejemplo, esa parte de medios, claro, no sé cómo se vivía anteriormente. Manifestaciones espontáneas ahora es más fácil que antes, ¿no? O sea, en realidad. Pero es una conexión muy ficticia para mí, ¿no? Ya, pero. No me parece que puedes estar muy comunicado teóricamente, pero no hay una relación estrecha entre personas. Anteriormente había más el trabajo de asamblea, ¿no? Sí, bueno, la comunicación directa es el encuentro directo, el diálogo directo, la expresión, necesita ver al contrincante cara a cara. La mediación tecnológica lo único que hace es crear una falsa comunicación, una comunicación en un espacio virtual, es decir, un espacio inexistente. Para comunicarte tienes que crear un espacio de comunicación. Y se ha perdido. Hombre, normalmente cuando se ocupan lugares, pues se crean espacios para comunicarse. Uh-huh. La asamblea normalmente no existía porque sí. Las asambleas siempre iban precedidas de una... normalmente no se pedía permiso de hacer una asamblea. Se ocupaba en un lugar y se celebraba. Eso pasa montones de veces y casos, o sea, las ocupaciones de casas y todo esto son típicas de los años 70. Ahora pues se hablan de ocupas porque hay a lo mejor 50 en una ciudad como Barcelona. En Italia, pues, en una ciudad como Roma, habían centenares. Uh-huh. Es decir, se ocupaba por... Bueno, no hablemos ya en el paraíso de los ocupas, que era Londres. En Londres se ocupaban barrios enteros. O Berlín, ¿no? También. Sí, Berlín y Copenhague en un momento dado también. Sí, más o menos por aquella época. Y muy ligado a movimientos antimilitaristas también. Y a las, bueno, en Berlín a la problemática esta de la división del Estado y de todo. Has escrito bastante, ¿no?, en cómo afecta el urbanismo y la estructura de la ciudad a cómo se comunica y cómo se establecen las redes entre personas, ¿no? Cómo se pasa de una pequeña ciudad o un pueblo en donde todo el mundo tiene una posibilidad de un apoyo mutuo, aunque no se establezca como con ese nombre, pero sí que hay una mayor red, una solidaridad entre una vecinos, ¿no? Una ayudarse plaza, en momentos de cualquier cosa, unos centros de reunión naturales, que eran las plazas o los o las pequeñas calles peatonales, y que ahora mismo podemos estar 800.000 personas metidas en una ciudad y no conoces al vecino, no conoces al de enfrente. Y realmente sabes que si no es tu círculo de amistades, no va a haber una solidaridad en caso de que pase algo, ¿no? Eso depende de más factores que el urbanismo, pero el urbanismo, sí, influye mucho. El urbanismo en todo caso está concebido expresamente, no es neutral, está concebido para que la gente circule, no para que se encuentre, eso de entrada. Uh-huh. Y eso desde que se inventó, desde lo inventó Cerdá, catalán. O sea que en ese sentido, a eso contribuye también, en un tipo de economía como este, la transformación de los barrios en zonas dormitorio. Entonces ya pueden poner plazas duras y arreglar ramblas y todo esto, que aquello, pues la gente sale a comprar el pan y a comprar lo que necesita, pero no a encontrar a nadie, ni a deambular, ni a errar, ni a vagar. Los turistas lo hacen, ¿no? En el centro sí. Bueno, Barcelona es una ciudad que apuesta por el turismo. Si algo lo tiene claro, es la apuesta al turismo. O sea, apuesta por el turismo y por echar fuera a todos los pobres, los inmigrantes. Lo está haciendo de mil maneras. A los jóvenes, los marginados, cualquiera. Es decir, cualquiera que no sea de clase media o alta, molesta, sobre todo en las zonas turísticas, en el centro. Que son barrios, digamos, donde se explota la imagen cultural y todo esto. Ya que estamos en el momento actual, ¿qué análisis haces del Estado, pues de las luchas que podrían, no sé si utilizo la palabra ser herederas, pero estar en el mismo ámbito que lo que podría ser, pues, aquellas luchas autónomas? ¿Cómo ves lo que se puede reivindicar ahora mismo, pues, como movimiento libertario, como movimiento autónomo, etcétera? A ver, yo... Y hablando con compañeros, pues veo que algunos, sobre todo, les da el rollo obrerista en un momento dado y te largan así una resurrección de una versión de la autonomía siglo XXI o algo así. Yo creo que, aunque no niego que no se pueda, que ningún lugar es malo para oponerte al sistema. Pero desde luego las fábricas no existen. Los lugares de trabajo tienen cada vez menos importancia. Yo creo que más importancia en las zonas en las zonas que afectan más al conjunto de la vida cotidiana. Yo creo que hay luchas contra, pues, por ejemplo, la lucha contra el tren de alta velocidad, o la lucha, como ahora, por ejemplo, el Plan Caufec, la lucha esta que llevan en Esplugas, por ejemplo, que tocan un poco el conjunto de la manera de vivir, porque cuando tú te opones a la construcción de un barrio moderno con su centro comercial y tal, te opones a un tipo de vida que te la están imponiendo a la fuerza y que es un tipo de vida consumista, vacía, completamente alienada. Y esas luchas tocan bastante, porque si se gana sobre ese terreno. En el terreno, en el campo, digamos, en el lugar de trabajo, lo único que ganas es, a lo mejor, pues, que no te echen, o más estabilidad en empleo. Vamos, que no está mal, pero, en fin, no vas más lejos que eso. Haces sindicalismo, aunque no lo llames así. Bueno, también supongo que en algún momento hay luchas de tipo laboral que van más allá de una mejora puntual, aunque últimamente, pues, no sé, demasiadas, ¿no? Pero bueno, la verdad, hace es difícil que, sí, bueno, que una lucha en el terreno laboral sobrepase el nivel laboral. Es dificilísimo. Entre otras cosas porque yo sé, del lado del patrón están todo un tipo de mecanismos de coacción que antes no tenían. Y del lado del trabajador, pues prácticamente no tiene nada. Es decir, se ve muy desprovisto contra eso. Quizá en países que tienen una fase del capitalismo más tardía, más antigua. Más antigua, que tienen, que igual podrían atravesar la fase de desarrollo capitalista que podría existir aquí antes, hace 30 años, no tienen otro tipo de sustrato, ¿no? Hombre, para que las luchas en el lugar de trabajo sean eficaces, tendría que funcionar los mecanismos asamblearios, tienen que ser capaces de ponerlos en marcha, y sobre todo los mecanismos de solidaridad y de extensión de la huelga. Eso es imposible, incluso está prohibido por la ley. Y a nadie se le ocurre, digamos, plantear una huelga general, o sea, apoyarse en el resto de fábricas para, bueno, el resto de lugares de trabajo afines, para hacer más presión. O sea, es decir, el tipo de luchas de solidaridad ha desaparecido. Y la solidaridad misma prácticamente también. Incluso legalmente, ya te digo que la mayoría de prácticas que antes, como eran las ocupaciones de fábrica, los secuestros de directivos, todo eso está prohibido. O sea, si te metes en el secuestro de directivos, está prohibido siempre, ¿no? No, pero antes se ponían en la puerta y no los dejaban salir. A eso se le llamaba secuestro. No, bueno, que a ellos le llamaban secuestro, pero simplemente era una retención que hacían allí para presionar y obtener unas mejoras más interesantes. Como el que se hizo en Reynosa, que acabó aquello como... Bueno, si eso se intentara hacer ahora, irían todos directamente al Taleco. Y los mismos sindicatos lo condenarían, vamos, en el mismo día. Y los obreros serían equiparados a los terroristas. O sea que, en ese sentido, los enemigos tienen mucha más fuerza. Y tienen toda una serie de mexicanos. Bueno, han estado ganando desde entonces, desde el 68 o desde el 76 aquí, que van ganando, o sea, que llevan muchos años ganando y organizando su terreno conforme a sus intereses. Y con los sindicatos y la supuesta izquierda política como sus principales valedores, ¿no? Que yo es lo que es difícil de revertir, ¿no? Porque... Yo creo que ni eso, ¿eh? Porque la política casi es una parte de la economía. Se ha vuelto tan abstracta y está tan ligada a los intereses dominantes... Que la aplicación política que va de la mano con una ley es una aplicación finalmente comercial, ¿no? Sí, bueno, pero incluso aquí, por ejemplo, la gestión de los ayuntamientos es una gestión directamente comercial. O sea, se habla del modelo Barcelona, pero es un modelo ya muy general. Quiere decir, cualquier actuación municipal se hace al 50% con la empresa privada y se cuenta con intereses privados. Por lo tanto, aquí directamente, digamos, la política es capital. O sea, las relaciones políticas son directamente negocios. Seguridad y todo, ¿no? Todo va asociado. La seguridad va asociada a una ciudad, digamos, transparente, sin contradicciones, sin conflictos. Claro. El precio de eso, de mantener una sociedad sin conflictos, es con mucha represión, con muchos mecanismos de seguridad directos o indirectos. Uh-huh. Quizá más que una represión directa, que la hay, pero para la minoría tan minoritaria como lo que existe ahora mismo de movimientos contestatarios, es un lavado de cerebro constante que posibilitan todo esto, esta inmersión en la sociedad de la información o de la desinformación. Igual antes no era tan brutal, pero ahora, pues por ejemplo, el tema del Black of Fake, tú ahora te pones a preguntar en Barcelona quién está... Es que no es que preguntes, ¿qué puedes hacer en contra del cuarto centurión? Es que todo el mundo está a favor. O de todo este tema de construcción de infraestructuras. Toda la gente quiere que le hagan un centro comercial en su casa y está contentísimo. Ya no es que la gente no se openga, es que hay un lavado de cerebro tremendo y un consumismo tan, tan salvaje. Hombre, lo que pasa es que si se ha nacido encima de un ordenador, pues lo ves como normal. Si has nacido en una sociedad de consumo, lo ves como normal. Estás educado en eso. O sea, si tú estás educado en eso, estás recibiendo mensajes toda tu vida sobre eso. Si tú eres un automovilista, si necesitas absolutamente el automóvil para desplazarte, o te lo han hecho creer, pues entonces lo ves normal, que en las autopistas es el siguiente paso. Es la crítica contra todo eso, es lo que hay que llevar adelante a través de las luchas allá donde se puedan presentar. Pancafé, que es una buena, es una buena ocasión para hacer pasar esa crítica, para... Y lo que pasa es que sí, como todo, es bastante difícil, las fuerzas están muy dispersas, bueno, vivimos una época contrarrevolucionaria y eso se nota. El tema de la AVE es un ejemplo claro, ¿no? Todo el movimiento que ha habido es, a mí me hace mucha gracia esto de la mierda la queremos pero que se la pongan al de al lado, de no, nadie quiere tener, todo el mundo quiere tener centrales nucleares pero que se la pongan a otro. Y el AVE por el litoral y no por debajo de mi casa, pero si es por tres calles para allá a mí no me importa. Y nadie, bueno, o muy poquita gente se critica realmente el modelo de desarrollo y... ¿Para quién coño es un tren de alta velocidad y qué intereses defiende? Bueno, la lucha contra el AVE ha cogido, digamos, un buen momento, es decir, se ha desarrollado bastante en el País Vasco, en Euskal Herria, y hay, pues, es una lucha que moviliza a gente, pues, a miles de personas. Y por eso la es están... salvaje el tema de la geografía y el AVE. Bueno, es una barbaridad, pero aquí también lo era, y si no que lo preguntan a la gente que vive en Sants. Y se han manifestado, pero no a los extremos que podíamos pensar. Hombre, también aquí en el AVE lo han tapado bastante con el transporte gratuito. Lo han tapado bastante con los planes ahora de rehabilitación de la zona del Gornal y de Hospitalet y de Sants. Pero así todo, los movimientos contra el AVE que han habido aquí han sido completamente anulados por el nacionalismo. Aquí la gran manifestación a propósito del caos de cercanías fue una manifestación de Convergència y Unió, capitalizada por Convergència y Unió, pidiendo traspasos a Madrid. Diciendo que lo que gestiona España se hace mal y si lo gestiona Cataluña sería maravilloso. El dret a decidir, entonces, es decir, el mismo modelo, pero en fin, con la marca catalana, con la etiqueta de... con la denominación de origen. Sí, sí, es bastante curioso todo el tema del AVE. Sí, solo plantear, no sé cuánto vale el billete para Madrid, pero aparte del tema ecológico, de la aberración ecológica que supone un gasto tan desmesurado de energía, de impacto medioambiental, la gente es que se piensa que lo va a coger o que va a utilizar un medio de transporte, cuando el que pueda permitirse pagar ese dinero por ir y llegar 3 horas o 2 horas antes, porque está forrado, porque es un le manda una empresa tal y cual, no va a ser para el uso de un trabajador, ¿no? Digamos. Bueno, el AVE es como quien toma el AVE es con quien toma el avión, o sea, es decir, los ejecutivos. La mitad de los que toman el AVE son ejecutivos y la otra mitad turistas. ¿Por qué toman el AVE los turistas o la gente que va a hacer turismo? Pues por las ciudades, son cada vez más ciudades para los turistas. Y en ese sentido, pues hay un gran turismo de Barcelona a Madrid, por ejemplo. Y cuando hagan el AVE hacia Francia, pues también habrá turismo en ese sentido. El turismo ya lo había, lo cual el AVE lo acelera, lo desarrolla. Y sobre todo desarrolla, pues eso, los negocios. El tráfico de los dirigentes en las economías de servicios aumenta muchísimo la movilidad de las personas y sobre todo, bueno, las personas que se jodan, o sea, en las cercanías y todo esto, pero los ejecutivos pues van mucho más cómodos con el AVE que con su coche o en el avión. La diferencia está, el avión puede ser más barato en un momento dado, pero sobre todo el AVE les deja en el centro de Madrid y el avión no, les deja en las afueras, no sé, es una cosa así. Ellos transforman todo el territorio en el territorio conforme a su imagen, a sus intereses y a los intereses económicos que ellos representan. Es un sitio donde, un ámbito donde se puede incidir bastante porque es una lucha que es muy clara. ¿Cómo afecta, ¿no?, a todo el mundo? Todo el tema pues del moving, de cómo se está desplazando la gente del centro de las ciudades afuera, creando áreas de residencia, áreas de trabajo, áreas de turismo, áreas de ocio, y se está separando las ciudades en zonas. Y esto supone un coste social enorme de mucha gente que se ve expulsada del lugar donde ha vivido durante 70 años, etcétera, etcétera. Y esto, quieras que no y quieras que se tapa, pero sí que se... que sensibiliza igual más rápido y más fácil a gente pues que no es del ámbito de la militancia, así del guetillo que tenemos, ¿no? Es un tema que sí que está, bueno, pienso llegando un poco, ¿no? Y de ahí igual es más fácil que se empiece a plantear una crítica al modelo de urbanismo. Yo creo que ese tipo de críticas, la crítica a la manera como se desenvuelve, y no solo eso, o sea, las críticas a fenómenos actuales como la polución o la crisis energética, o sea, digamos, el carácter destructivo de la propia economía, la contaminación del mismo ambiente vital, la presencia de enfermedades derivadas de eso, las propias neurosis multiplicadas por ese tipo de vida tan, tan acelerado. Todo eso plantea una crítica global y son puntos con los que hoy en día había que trabajar. Yo los considero centrales. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Un poco, que ya llevamos hora y pico. Si quieres presentar, bueno, hablar del libro, quién lo ha sacado, bueno, que es la gente de Muturreco, ¿no? Veo. Un poco, pues, como ha salido hace poco, yo ni sabía que lo había sacado, por darle un poco de difusión. El libro se llama Los situacionistas y la anarquía y trata, es un trabajo de investigación, trata sobre todo del impacto que tuvieron la crítica radical situacionista en los ambientes libertarios franceses, ingleses y americanos. Creo que hay un capítulo también que desarrolla el impacto en América y en Inglaterra. Ese impacto fue, por un lado, estimulante, por otro lado, muy crítico, y no siempre con la razón de parte de los situacionistas. A veces, pues, la razón estaba en el otro lado. Y un poco, pues, vamos, desarrollo todo eso. Doy a conocer la existencia de algunos grupos que prefiguran digamos, el anarquismo más avanzado que se manifestará en mayo, como es el grupo libertario Milmontant, un grupo que se llamaba Internacional Anarquista, el grupo anarquista revolucionario, el grupo anarquista llamado Sísifo, el grupo Néstor Magno, no sé, habían varios, y sobre todo el grupo de los Enragés, es decir, de los Furiosos, que es el nombre de una fracción extremista de la Revolución Francesa. ¿Lo ha sacado con la gente de Bilbao? Sí, con los de Muturreco. Has tenido otras colaboraciones, ¿no? Ya he sacado Las armas de la crítica con ellos y el texto de Durruti en el laberinto. Pues nada, supongo que varias distribuidoras de no comerciales que se puede conseguir. ¿El precio cuál es? 7 euros. Yo sé, nosotros siempre hacemos los precios mínimos. Pues en cualquier distribuidora, o si no, pues escribiendo a la gente de allí, que ahora se ha cambiado el nombre, ¿no? Y se llama Gatasca. Sí, Gatasca Gunea. Y bueno, aquí se puede encontrar en el local, por ejemplo. En el local, o en Logofobia, o en cualquier distribuidora de Barcelona. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Un placer, esto es tu casa. Cuando quieras volver por aquí, ya te invitaremos para otra vez. Y pues un súper amplio, ¿no? Todo esto, todo lo que has comentado esto en todas direcciones. Bueno, gracias a vosotros y hasta la próxima. Salud a todo el mundo. Traveler of all kinds. Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca 104.5 y vamos con un poquito de noticias breves después de esta interesante charla aquí con Mika. Bueno, pues vamos con noticias varias de diversas partes del mundo y tenemos aquí que, bueno, en Johannesburgo, en Sudáfrica, al menos 22 muertos y cerca de 6.000 desplazados ha dejado la violencia xenófoba que estalló el pasado 11 de mayo en los barrios pobres de esta ciudad allá en Sudáfrica. Con un precedente muy negro de racismo. Sí. Y bueno, por otro lado, en Nápoles, que se están llenando de basura, tú. ahí está un terrible... Pues están previendo ahí bastantes infecciones, está la discusión. Los cuerpos de bomberos de Nápoles permanecen en la alerta tras sofocar alrededor de 84 incendios como parte de un nuevo episodio en la crisis de la basura. ¿Pero es a causa de una huelga o de, por qué no...? Porque hay mucha basura. Pero sin más, por sí. Una gestión nula, ¿no? Sin ningún tipo de conflicto. Demasiada pues basura. Lleva tiempo eso. Uh-huh, sí. Lleva meses. Acumulación de basura en toneladas, mencionan aquí en esta nota. Y bueno, por otro lado, China decretó 3 días de duelo nacional desde el lunes por las 32.477 muertos del terremoto del pasado 12 en el noroeste del país. Está terrible la situación en China. Moviéndonos a Latinoamérica, en Venezuela, asegura el gobierno de Caracas que tiene pruebas de la incursión de militares colombianos en el territorio venezolano, en respuesta al Ministerio de Defensa de Colombia, que negó que unos 60 soldados hayan ingresado el viernes pasado al territorio de Caracas. Y también ha habido una denuncia de espionaje de Estados Unidos. De aviones espía sobrevolando territorio venezolano. Entonces... Bueno, algo bastante previsible por otra parte, ¿no? Sí. Relacionado también con Colombia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, responsabilizará al gobierno de Álvaro Uribe si algo le pasara a las 3 jóvenes sobrevivientes del bombardeo colombiano del 1 de marzo, las colombianas Marta Pérez y Doris Borges y la mexicana Lucía Moret, a quienes Managua dio asilo y protección humanitaria respectivamente. Subiendo en México, las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a los que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante. Entonces, de un lado y de otro. Y bueno, en Italia, volviendo a Italia, ya por esta parte del mundo, la Red Europea contra el Racismo criticó hoy lo que denominó discurso xenófobo de las autoridades italianas contra gitanos y rumanos y opinó que los mandatarios de ese país están incitando abiertamente a la violencia racial. Este organismo, que agrupa más de 600 organizaciones no gubernamentales, condenó en un comunicado los ataques perpetrados los últimos días en las afueras de Nápoles y Milán contra campamentos gitanos y la posición del gobierno en esos casos. Que hoy me he enterado que Berlusconi empezó su carrera de cantante de cruceros, haciendo magia en cruceros de lujo y cantando canciones de estas para enamorados. ¡Qué huevos! Manda huevos, como decía nuestro ministro de Defensa. ¿Más cosas? Bueno, pues vamos con un poquito de agenda. Hay unas jornadas en solidaridad con los detenidos en Salónica, en la cumbre aquella que hubo en Tesalónica, que hubo varios detenidos, entre ellos dos españoles que eran anarquistas, son anarquistas y que ahora es el juicio y que les piden diversas penas. Y bueno, a ver, son el 30 de mayo. A las 7 de la tarde hay un concierto de cantautores con Crece Creo, Anacardos gratis, Los Severinos, etcétera, etcétera. El precio es gratis, no hay precio, vamos. Y será en la calle La Tomaja, calle Pulladas, 115, metro de la Yacuna. el 31 de mayo hay un pase de vídeo sobre Salónica 2003 a las 9 de la noche, y a las 23 horas hay un concierto punk rock hardcore con Usmo, Antidroga, Hagen Diaz, Homo Atrox, No Caos, y algún grupo por confirmar. El precio en este caso son de 3 euros y habrá bocadillos veganos. Y el 1 de junio a las 17 horas hay un pase de vídeo, Rodrigo de No Futuro. A las 7 de la tarde, taller de experimentación sonora Do It Yourself con material reciclado. A las 8 de la tarde, concierto hip hop electrónica. Y habrá también plantada de distribuidoras durante todos los días. Y nada más. Y también... tenemos como agenda, a ver qué me encuentre. Hay una manifestación contra el Plague of Fake en el Puerto de Barcelona este sábado 24 a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat. Recordamos que el Plague of Fake es un plan especulativo que pretende urbanizar la zona de Collserola, que pertenece a Esplugas, lindando con Hospitales de Llobregat. Planea la construcción de 2 torres de oficinas de lujo, pisos de lujo y urbanizar pues todo lo que es el principio de Collserola. Y que 4 compañeros se encadenaron ayer y hoy a compañeros de cemento en las obras para obstaculizar las obras y denunciar así todo este plan. Y brevemente, son las fiestas alternativas de Cornellà, que empiezan este jueves 22, y también son las fiestas de la primavera de Sant Andreu, también este fin de semana. Que tampoco tienen varias actividades desde el jueves hasta el domingo, que no vamos a detallar, pero en el InfoSurpa está, en squadusurpa.net está en primera plana. Y este domingo hay un encuentro de colectivos de Sants que lleva por título 10 años revolucionando el barrio, y que empezarán a las 12 de la mañana presentando libros, habrá comidas, mercado de intercambio, otra vida de colectivos, etcétera, etcétera, en la Plaza Málaga, que es detrás de Cocheras de Sants. Y sin más, pues nos podemos oír en el podcast, sino en el 104.5, en radiobronca.info y en las repeticiones. Y nos oímos el martes que viene en la Radio Libre. Hasta el próximo martes aquí en La Invasión de los Bárbaros. Salud.